Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3059, sabadito 2 de junio, sábado fin de semana caluroso. Así es de que en toda la República las temperaturas están verdaderamente en términos de calor. Pero ya sabe, fin de semana crioterapéutico para que usted no evite el golpe de calor a como dé lugar. Y pues cargue hielera bien equipada para que usted pueda tener un fin de semana agradable. Por lo pronto, quédese con nosotros que estamos transmitiendo desde el estudio de Fórmula en los Negocios esta emisión. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. Y bueno, pues como tú dices, estamos terminando ya los primeros días de junio, terminando en mayo. En esta semana estuvo muy calurosa y efectivamente en toda la República Mexicana hay temperaturas bastante cálidas, hasta en el centro de la República, que no están tan preparados como nosotros con aires acondicionados, algunos de ellos y todo, pero bueno, sí es cierto, todo está muy calientito. Pero fíjate qué importante es prepararse y saber tomar decisiones. Escuchaba yo en la semana que las temperaturas en el DF, 32 grados, 33 grados, son récords de temperatura caliente y la gente verdaderamente se muere de calor con 32, 33 grados. No, y además fíjate que allá pues es todo, ahora sí que todo está construido, hay mucho cemento, hay pocas áreas verdes. Pues sí, el calor. Todo eso hace que se refleje el calor y que se concentre más. Y como tú dices, pues no estamos preparados para poder tener en nuestras casas aires acondicionados y muchas de ellos ni siquiera ventiladores, ¿no? Porque por lo regular temperaturas como estas, pues son temperaturas récord. Temperaturas récord, y bueno, pues ya sabe, nosotros acá afortunadamente tenemos la crioterapia, así es de que si no tiene aire acondicionado, por lo menos cómprese una hielera. Una hielera de esas de Oxxo o que sea. Que se siente en ella para refrescar. Pero bueno, bienvenidos. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo cierras ya pues el mes de mayo? Entramos casi a mitad del año. Así es. De este año tan turbulento, sobre todo por todo lo que va a pasar. Ya faltan 20 días, 20 y tantos días para que se acabe esta campaña electoral que verdaderamente está causando estragos, divisiones en todo, en las opiniones, con la gente, hasta con los amigos, ¿no? Sí, empieza a existir la división de este fenómeno. Toman muy a pecho la situación de los partidos políticos y creo que debemos de tener mucho cuidado. Eso es otra cosa que no nos debe de afectar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Debemos de analizar perfectamente bien qué es lo que más conviene, no solamente para nosotros, sino principalmente para nuestro país. Correcto. Y de ahí tomar la decisión adecuada para poder votar por la gente que consideremos nos pueda llevar a tener mejores condiciones de vida y que tengamos un país que vaya siempre para adelante, que vaya creciendo, no que regresemos a situaciones que no convengan. Bueno, yo creo que es importante aprender a tomar decisiones, ¿no? Miren, amigos, tener un pensamiento crítico te ayudará a resolver mejor los problemas, lo que obviamente va a beneficiar tu empresa. Si tú tomas decisiones todos los días y tomas la mayoría de las decisiones son correctas o son asertivas, pues tus decisiones van a afectar el transcurrir de tu negocio, de tu vida, incluso de tu vida familiar, de todo. O sea, aquí yo creo que lo más importante es conservar Yo creo que uno de los aspectos, por lo menos lo que nos ponen aquí en el documento que vamos a platicar de Nadia Goldman, de Entrepreneur, ella dice: la lealtad de tus empleados y la salud en general del negocio se ven influidas en la toma de decisiones que hacen los empresarios todos los días y que afectan a diario el crecimiento, tu devenir, ¿no? Así es, el crecimiento personal y, por supuesto, de tu empresa. Mira, yo creo que, por supuesto, la toma de decisiones debe de ser basado primero en un buen análisis, lo que tú decías, ser muy crítico en lo que tú piensas hacer, tener todos los elementos para buenos y malos para saber si conviene o no tomar la decisión. Pero yo creo que también hay que tomar las decisiones en también momentos cuando estemos nuestras emociones estén correcto en tranquilas, no por acelerarnos o en momentos que estemos enojados tomemos una decisión que no vaya a ser la más saludable para nuestra empresa o para nosotros mismos. Creo que debemos de cuando tomemos las decisiones, cualquiera de ellas y sobre todo las más importantes, cuando estemos tranquilos, Roberto, porque de verdad es una de las primeras recomendaciones: no tome usted decisiones cuando está enojado. Así es. Porque lo más seguro es que esa decisión va a ser contraproducente. Mire, cuando tiene usted enfrente un problema y lo tiene que resolver, el proceso de pensamiento es naturalmente, usted se va a ir por ciertas preferencias, creencias, desde tu punto de vista, las suposiciones de la situación, todo esto va a tomar referencia en la decisión que tomas. Pero como dices tú, si te dejas llevar por los juicios, sobre todo cuando estás enojado, pues este tipo de razonamiento te va a dejar decisiones equivocadas, pues de mal sabor de boca, ¿no? O así equivocadas. Es. Ahora, cuando se tenga que tomar decisiones que sean de más importantes, yo creo que se vale que nos acerquemos a un buen amigo, que nos ilustremos más con las opiniones de otras personas, para que al escucharlas nosotros moderemos también lo que nosotros pensamos hacer, para que realmente estemos seguros de que la decisión que estamos tomando vaya por buen camino. Yo creo que esto que mencionan aquí, el pensamiento crítico lo podemos definir en realizar un análisis de la situación en la que estás. Yo sé que a veces con la premura del problema, con que hay que resolverlo, con el tiempo encima, con las posibles pérdidas, si no tomas la decisión correcta, nublan tu pensamiento y a veces quieres imponer tu pensamiento. Pero ese pensamiento, si lo logramos dilucidar, por ejemplo, aquí nos proponen tres formas de intervenir en un proceso de pensar para que puedas aplicar ciertas estrategias que lo más seguro es que te van a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y mejores decisiones en donde no afecta tu salud, porque si tomas decisiones enojado y la decisión va en contra de lo que tú pensaste, pues te vas a sentir mal, o vas a perder amistades, o vas a crear divisiones, o vas puedes a crear enfermar, como tú dices, oye. O sale peor el caldo que las albóndigas, como dirían en mi tierra, ¿no? Claro, claro, sí, este tipo de cosas, el haber tomado una mala decisión nos puede afectar en nuestra vida personal. Como decimos, ahora que viene la decisión para las elecciones, yo recuerdo que ya cuando teníamos a Enrique Peña Nieto dibujado como lo que iba a ser y lo que nos hizo en todo este sexenio, algunos me decían: oye, ya ves, yo no voté por ese señor. Bueno, hay un payaso por allá que siempre dice el presidente de todos ustedes, Broso, ¿no? Como sí, queriéndose excusar, claro, de que él no votó por este señor. Así es. Y eso es la división que genera el no haber razonado una decisión. O una vez tomada la decisión, pues apegarte a lo que decidiste, ¿no? O sea, y apoyar lo que decidiste para, en la medida, pues, corregirla si es que tienes oportunidad, como es ahora. Así es. Que tenemos que elegir otra vez. Nos podemos equivocar, como nos equivocamos mucho la vez pasada, pero creo que no nos debe de seguir pasando. Y bueno, hay que aprender. Vamos a darle a usted, amigo, aquí en el transcurso del programa, pues estas tres consideraciones o estrategias que usted debe de tomar en cuenta para tomar una decisión. Pero por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana caluroso. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical allá en cabina. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos a través de las redes sociales, platicamos, contestamos, ahí estamos en permanente comunicación con usted. Y gracias también aquí a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue hasta sus aparatos receptores. Déjeme darle a usted una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, a Progreso, Yucatán, por supuesto, Progreso, uno de los puertos de altura ya en la actualidad más importantes de la República Mexicana, que permiten que la entrada y salida de mercancías sea muy favorable principalmente hacia los Estados Unidos. Los buques, son 4 buques enormes, impresionantes, cuentan con alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Tienes carga pendiente, envíos de carga pendiente, o traer carga desde otros puertos de altura, comunícate con Línea Peninsular 96 99 35 55 19. Te repito el teléfono, 96 99 35 55 19, o métete a su página www.lineaships.com y platica con ellos. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted sobre qué es los puntos que debe usted seguir estratégicamente para tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el primer punto, doctor? El que estábamos viendo, Roberto, era identificar el propósito de la toma de decisión. Yo creo que debemos de apoyarnos en nuestro equipo de trabajo. Tú siempre has comentado que aquí en tu programa, de lo importante de tener realmente una gente, las gentes que están a tu alrededor, que estén capacitadas, que sean gentes en las cuales tú confíes para la toma de decisiones, para que te apoyen bien en tu negocio. Entonces, cuando se tenga que tomar decisiones, pues uno puede no tener todos los elementos necesarios como para poder tomar la decisión más correcta. Entonces, ¿por qué no asesorarte, platicar con ellos, reunirte con ellos? Claro. Para que entonces puedan en conjunto darte la opinión y si tú eres el que toma las decisiones, pues adelante, pero ya con bases más estables, ¿no? Fíjense, amigos, esto es un tema importantísimo porque si usted tiene perfectamente definido el propósito no es más que definir para qué está su empresa, para qué está usted, a quién le sirve, a qué mercado quiere cubrir, hacia dónde quiere que se dirija su empresa. Exacto. Y cada vez que tenga usted que tomar una decisión, tenga en mente su propósito. Es muy simple. Tratar de visualizar el efecto de la decisión, si lo aleja o lo acerca a su propósito. Y eso, como dices tú, pues si lo platica con su gente, si lo comenta con sus colaboradores, pues encontrará mayor información para poder definir si vamos acercándonos o no con la decisión que tiene que tomar, ¿no? Y claro, y que todos piensen en ese propósito, como tú dices. O sea, todos van encaminados en, como equipo de trabajo hacia lograr ese propósito. Aquí, insisto, creo que la parte de escribir el propósito... Mire, el propósito va más allá de simplemente las metas. Por ponerle algo, oiga, nosotros queremos... con nuestro producto ser el número uno en el mercado de Yucatán. Independientemente de cubrir la meta de ventas, usted debe de establecer que cada decisión que toma lo acerque a ser el producto de mayor aceptación en el mercado yucateco. El ejemplo son algo que ha causado furor, los cafés de Starbucks. Okay. O sea, todos los Starbucks llegó y se ha convertido en uno de los lugares más afamados para tomar café. No nada más la cantidad de cafés que venda, sino la mejor calidad, el mejor café, Y no importando el precio, fíjate. Ahí y no importando el precio. Esa es una cosa importante. Son caros, pero a la gente eso no le importa. Va y paga por consumir un producto de calidad, que esté muy personalizado, que vaya mucho hacia lo que el consumidor quiere, y que se sienta muy a gusto en donde está. Entonces tiene muchos valores alrededor de... Correcto. Que eso hace que no importe el costo. Y el propósito aquí es muy claro de Starbucks. O sea, ellos pretenden ser el mejor café, la mejor cafetería, porque sí, hasta el ambiente de las cafeterías, el aroma, claro, el cómo te tratan los trabajadores, claro, etc. Ese es el propósito. Entonces, si usted no tiene un propósito hoy por hoy bien definido para su negocio, pues primero hágalo, porque lo más seguro es que las decisiones que tome, pues no sabe si lo están acercando o no a lo que usted se quiere llegar a convertir, ¿no? Efectivamente, no van bien encaminadas hacia lograr ese objetivo. De ahí la importancia del propósito. Uh-huh. Y mire, una de las ventajas importantes del propósito es que usted lo tiene que seguir actualizando y lo tiene que seguir manteniendo y lo tiene que seguir y sus decisiones tienen que ir en referencia a qué tanto me alejo o me acerco a cumplir mi propósito. Obviamente los propósitos, como dices tú, doctor, deben de estar basados en los valores, ¿no? Claro, claro, claro. Que oye, se convierten en algo mucho más importantes para sobresalir en esta sociedad tan dividida, tan falta de valores, tan problemados que estamos con la corrupción. Entonces, ese propósito debe estar fundado en valores. Por supuesto. Fíjate, tú, siguiendo con el mismo ejemplo que pusiste, nosotros tenemos aquí un ejemplo regional que es Italian Coffee también. Italian Coffee es un tipo de cafeterías que también se han posicionado en todo, yo creo que es en ya a nivel parte, nacional, ¿no? Ya, a nivel nacional, así es, sí. Y mantienen un crecimiento interesante con otro, tal vez otro perfil, pero que también a la gente le llama la atención y se posiciona bien. Los valores, como tú dices, bueno, aquí esta empresa ha crecido pero exponencialmente gracias a que también mantienen el respeto a los valores y su ética profesional para seguir adelante. Y fíjate que es importante determinar claramente y compartir con tus trabajadores ese propósito, ¿no? Porque va a ser la esencia del negocio. Así ¿no? es. O sea, tú, así por es. Ejemplo, tienes el sillón de la felicidad, ¿no? Sí. O sea, tu propósito es que la gente no se sienta ofuscada por ir al dentista. Mi propósito es solucionar su problema a mi paciente y que se vaya feliz. Tal vez cuando llegue no llega tan feliz, porque llega preocupado por saber cuál es su estado de salud bucal. Correcto. Pero mi compromiso es que cuando salga, desde la primera ocasión que vaya, cambie esa percepción y que se sienta contento. Por supuesto. Y que no obliguen a tus pacientes a ir a fuerza al dentista, ¿no? Esa es una de las medidas claves, ¿no? A fuerza no, pero yo siempre soy muy puntual y entonces les pido también puntualidad. Ah, claro, compromiso. Compromiso. Es correcto, que también es parte de tus propósitos, ¿no? Bueno, o sea, la puntualidad, mira, es un valor importante. Debe de ser tu forma de ser. O sea, que te reconozcan porque tú eres una persona profesional y puntual. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sé que vas saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Ya sabe, cargue hielera para todos lados, que el calor va a estar sabroso, pero sabroso como para irse a la playa. Mire, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde. Mire, aceptémoslo. Cuando algo nos gusta y queremos comprarlo, nadie es difícil que alguna otra cosa lo pueda sustituir. Y por más que nos traten de convencer, ya tenemos la idea de eso que tanto queremos. Sobre todo las mujeres, no sé por qué, pero así funcionan. Hoy es posible comprar el auto que siempre soñaste con facilidades y beneficios que solo Scotiabank te puede dar. ¿Dónde? En All These Bad Goodies, el mayor evento de seminuevos de diferentes marcas, y lo mejor es que todos tienen garantía de agencia. Yo creo que es un evento espectacular, no tiene usted por qué perdérselo. Ven con tu familia y amigos el fin de semana del 8 al 10 de junio al estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI a partir de las 2 de la tarde y decídete a tener el auto de tus sueños. Recuerda que el acceso a All These Bad Goodies no tiene costo, es gratis. Además, mire, va a haber festival de música, va a haber el festival de autos clásicos del Club de Mustang, va a haber food trucks para que usted pueda comer por allá. Y bueno, va a haber juegos infantiles, se la va usted a pasar de maravilla. Además, puede usted sacar su crédito de Scotiabank. Van a estar ejecutivos de Scotiabank atendiéndolo directamente en el evento. Podrá ver los carros, autos seminuevos de agencia con garantía. Es el lugar para que usted se compre su automóvil del 8 al 10 de junio. Y además, Scotiabank, pues sus créditos son una garantía, ¿no? Tú cambia tu carro, doctor, ya no, es no, tiempo. No lo voy a cambiar, ese me lo quedo, me encanta el mío. Ah, pero, bueno, pero cómprate otro. Comprarme otro, claro. Y fíjate que esto es una magnífica oportunidad, pero ¿de qué horario tiene? De 2 de la tarde, del 8 al 10 es el fin de semana. A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Es venta nocturna, le llaman. Ah, pues está muy bien para que a esa hora también ya el clima ya haya bajado bastante. Ah, sí, bastante. Pues sí, porque el calorcito va a estar sabroso, pero ahí... Pues lleva tu hielera, doctor. ¿Y cuántas marcas participarán ahí o cuántas? Hasta ahorita sé que más de 20 lotes de, o agencias de autos están ahí. Yo creo que todas las marcas, doctor. Oye, es sensacional. Las principales, Mazda, Nissan, Renault, BMW, en fin. Me voy, todas a dar, las marcas. Me voy a dar mi vuelta porque sí, sí, me parece un gran evento. Y Scotiabank tiene unos tasas de interés bastante cómodas para eso y son muy ágiles para sacar tu crédito. Correcto. Le mandamos un saludo al licenciado José Juan Garza. Suárez. Sí. Que él es el vicepresidente aquí en Scotiabank. Bien, estoy aquí platicando con el doctor Víctor Gámez Simas y estamos tratando de dilucidar cuáles son las estrategias o qué pasos tenemos que tomar nosotros para tomar buenas decisiones. Ya le platicamos el primer punto, que es la de tener en mente siempre su propósito, identificarlos. El segundo paso, doctor, examina tus preferencias cada vez que tomes una decisión, ¿no? Sí, yo creo que tienes que priorizar en la toma de decisiones qué es lo que más necesitas en tu empresa. En este caso, no sé, puede ser, como tú decías, el posicionarte como imagen de la compañía, o el vender más también, o el hacerla crecer la compañía de forma más productiva, me refiero, no tanto hacia el exterior, sino primero en lo que produces y después ya crecer hacia afuera. Pero sí, sí es importante eso, la toma de decisiones, saber cuál es el orden de las decisiones que debes de tomar. Correcto. Fíjense, amigos, qué interesante. Cuando te enfrentas a un problema, es común verlo desde tu propia perspectiva, desde lo que estás sintiendo, cómo te está afectando el problema, y dejas al margen cualquier otra cosa que interviene en el problema, que a lo mejor son tus clientes, los consumidores o tus propios compañeros de trabajo. Considerar la situación desde un solo punto de vista puede llevarte al fracaso o a gastos innecesarios. Exacto. Que aquí es donde viene, por ejemplo, lo que hoy está sucediendo con las elecciones. Uh-huh. Lo que le llaman el famosísimo voto útil, ¿no? Así es. O sea que si por el que tú vas a votar no tiene posibilidades de ganar, consideres cambiar tu decisión para que sea útil el voto por alguien que sí tenga posibilidades de ganar. Ese es el voto útil que se da en todas las elecciones, ¿no? Y esa es el cambiar tus preferencias. La meta del pensamiento crítico es poner estas preferencias a la luz, o sea, exponerlas para impedir que te obstruya en tus decisiones o te quedes sesgado en una decisión que sabes que que no vas a avanzar, ¿no? Uh-huh. O hay muchos jefes que así le hacen, ¿no? Claro, son. Ah, porque yo digo, porque son muy excesivos. Tienes que ir, es porque yo digo que tienes, claro, que ir, ¿no? No se ponen en el plan de cómo lo está viendo su gente, su, claro, equipo de trabajo, para que entonces ellos puedan, entre los dos, modificar esa decisión para que sea todavía mejor para la empresa. Pues, o como dices tú, ¿no? Cuando tu mujer te dice, tírate de la ventana. A ver, no, busca la ventana que está en el primer piso. Mi querido Alberto Gómez Sáenz Terrones, el que, por cierto, le mando muchos saludos a él y a su familia. Pero él siempre me decía que su mujer le decía, mira, cuando tu mujer te diga que te tienes que tirar por la ventana, más vale que vayas viendo cuál es la ventana que está más cerca al piso, porque de que te vas a tirar, te vas a tirar. Bueno, eso hay algunas esposas que sí. Por eso examina tus preferencias, ¿no?, antes de que tomes la decisión. Pero también ve checando cuál es la ventana que está más cerca al piso. Miren, amigos, aquí es importante cuando articulamos nuestros pensamientos, mayores oportunidades tenemos de detectar pensamientos distorsionados. O sea, aquí lo importante es abrir las posibilidades. Y mire, esto a veces suena difícil porque las decisiones a veces son autoritarias. Y entonces lo que tiene que hacer, en lugar de ser autoritario, establezca una conversación para encontrar las preferencias y de esa manera no sesgarse con una sola decisión, abrir las posibilidades. Claro, lo que comentábamos hace un rato, el hecho de que tú esto lo converses o lo platiques con tu equipo de trabajo, cada quien va a tener una forma diferente de ver esa decisión. Entre todos en conjunto pueden aportar cosas muy valiosas para que entonces esa decisión sea muy buena, que sea efectiva, que sea también tal vez con menos costo y que sea en menos tiempo. Absolutamente. Fíjate que esto de las... Aquí hay algo importante. Alguna vez platicaba yo, hace muchos años, platicaba yo con un jefe que tuve, en que él me decía, oye, lo primero que tienes que aprender es de que en una empresa no hay democracia. O sea, tú no puedes como líder o como dueño del negocio o como director, no puedes tomar tus decisiones y ponerlas a votación. Okay. Porque no es democrático. Okay. La decisión la tienes que tomar tú. Okay. Lo que sí tienes que hacer es escuchar a los demás qué piensan de acuerdo a las diferentes alternativas que hay de una decisión. Ok, para que entiendo perfectamente bien, me parece totalmente correcto. Tú tomas la decisión, pero te ayudan a conseguirla. Escucha, claro. Todo tu equipo de trabajo. Y ahí es donde intervienen el que tengas un poder importante de conversación, claro, con tu gente. De, ¿no?, comunicación. Porque claro, si eres de los jefes que se encierra y dice, ah, no, aquí yo, mis chicharrones truenan. No, eso ya no existe. O bueno, sí existe, pero no debe de existir. Bueno, en muchas casas sí existe. Sí. Como decías tú, pero bueno, ahí se las dejo para reflexionar. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Espero que usted lo disfrute. Ya arrancando el mes de junio, a la plena temporada de huracanes, aunque ya hubo la primera tormenta tropical, Alberto, que se generó ahí en el Caribe y subió hasta Estados Unidos, pero pues en la temporada oficial en el Atlántico inicia el primero de junio, o sea, estamos iniciando la temporada de huracanes. Hay que mantenerse informado del acontecimiento. Las temperaturas en el Caribe, en el Atlántico, están muy altas. Eso va a ser pues un factor importante. Favorece. Para que se formen los, sí, huracanes. Así es de que hay que mantenernos informados y sobre todo preparados. Desde ahorita usted prepare sus documentos, prepare su casa, prepare sus, etcétera. Hay cosas preventivas que podemos hacer, sobre todo pues ya en esta cultura de prevención que necesitamos en esta temporada de huracanes. Ya sabe que el huracán, pues no los podemos detener, no los podemos desviar, son destructivos. Alguna vez van a pasar por aquí, por la ciudad de Mérida, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos y que no nos afecte en lo menor posible. Sobre todo las cosas materiales, pues se pueden recuperar, pero la vida no la puede usted recuperar. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde. San Antonio Chel, el mejor lote de inversión con uso de suelo comercial, industrial y habitacional. Esta es una recomendación de inversión, amigos. El desarrollo San Antonio Chel se encuentra ubicado al norponiente de Yucatán, a 4 kilómetros de Junucumá, a 23 kilómetros del puerto de Sisal, Pueblo Mágico. Oye, qué lindo. Ahora que está el fin de semana, váyase a Sisal y sirve que pasa por San Antonio Chel. Mire, está a 5 kilómetros de la nueva planta cervecera del Centro Business Park, con red ferroviaria que conecta la costa con el centro del país. tenemos oportunidad en venta de la segunda etapa, conformada por 149 lotes con vista al norte y sur, ideal para nuestro clima. Lotes de inversión con tiempos aproximados de urbanización de 4 a 6 años. Tamaños de lotes van desde 444 metros cuadrados, 673 metros cuadrados, 854 metros cuadrados. Adquiere tu lote con facilidades de pago desde 1,500 pesos mensuales. Y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te vamos a dar un precio especial. Mire, esto es una recomendación de inversión. Aquí en Yucatán, invertir en tierras, en lotes, todavía es muy redituable. Y más en esta zona. Muy barato. Barato y crecimiento es industrial. Una zona de crecimiento. Esos lotes son para poner naves. Me imagino que sí. Son, pues están muy cerca. Pues puedes poner hasta hoteles, ¿no? Sí. Porque está muy cerca de esta zona donde está la planta de cervecería yucateca. Claro, claro. Y que es una zona del Central Park, Central Business Park, pues que va a tener crecimiento enorme. Y también está pegado a la parte de lo que va a ser la zona económica especial, etcétera, etcétera. O sea, es un buen lugar de inversión. Le voy a dar el teléfono para que usted les marque: 9993-714042. 9993-714042. O directamente en la fanpage, arroba Dania, D-H-A-N-I-A, Dania Corporativo Mérida. Se lo repito, arroba Dania Cooperativo Mérida, todo junto. Métase a su página www.daania.com.mx con H, daania.com.mx. Ahí tiene usted. Bien, me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y estamos platicando sobre cuáles son las estrategias para tomar mejores decisiones. Ya le platicamos que tenga usted en cuenta siempre el propósito, que la decisión que tome lo acerque más a su propósito. Examinar tus preferencias, comunícalas, compártelas, para que lo puedas tener. Ten siempre en cuenta la meta a la que quieres llegar. Y el tercer punto, doctor, considera las implicaciones de cada opción. Claro. O de cada decisión, ¿no? Fíjate que aquí, esta es una de las cosas de las cuales ya hemos platicado en otras ocasiones, y es lo que yo te decía. Cuando yo tomo una decisión, yo siempre me pongo del lado de la otra persona, porque quiero tomar una decisión que sea bien recibida por nuestros clientes, ¿sí? Que el cliente quede contento y satisfecho de eso. Entonces siempre hay que ponerse del otro lado también para antes de tomar una decisión. Hay que, acuérdate, hacer lo que a ti te gustaría que te hicieran. De esa forma, creo que las decisiones que tomes siempre van a ser exitosas y siempre te va a ir bien. Totalmente. Yo creo que esto es analizar las consecuencias de tu decisión. Por supuesto. Sobre todo tú en tu sillón de la felicidad. Yo siempre les que verdaderamente lo hagas feliz y no que salga con... No, exacto. Yo me pongo en el plan del paciente, por supuesto, por eso te lo comentaba. Y se los comento a ellos, les digo, mire, esto que le estoy proponiendo hacer como plan de tratamiento es lo que yo me haría, porque considero que es lo más adecuado y nos llevaría tal tiempo. Ya platicas más con él, pero siempre debes de ponerte del otro lado, y creo que eso es muy importante, y no tomar decisiones nada más viéndolas de un lado y no importándote cuáles sean las consecuencias. Absolutamente, doctor, totalmente de acuerdo contigo. Cada opción tiene consecuencias, cada la tiene usted que analizar, y cada opción que tome tiene consecuencias que puede mejorar tu proceso de decisión anticipando cuáles serán las consecuencias. Claro. Que eso se logra otra vez en una conversación con tus colegas, mire, en este caso, una conversación con la familia, por ejemplo, o con sus socios, uh-huh, en la decisión de por quién votar. Uh-huh. esa decisión usted debe de tomar las consecuencias de si tomamos esta, qué consecuencias hay si tomamos. Eso es hacer el raciocinio en la toma de consecuencias, de decisiones. Para hacerlo, atiende al problema desde varios puntos de vista. O sea, hay que tomar en cuenta varios puntos de vista. Imagínate como cada implicado y considera cómo se sentirán, que es lo que estás diciendo tú. Te pones en los zapatos del otro. Esto se llama empatía. Así es. Y cómo responderías en cada opción. Que a veces eso es complicado porque el mundo es tan rápido y... ¿cuánto tiempo nos toma tomar una decisión, doctor? Mira, depende mucho del tipo de decisión, pero si tú lo haces regularmente, ya no es tan difícil hacerlo. Esto ya forma parte del procedimiento para la toma de decisiones. A lo que me refiero, doctor, es la decisión. Son milisegundos en la mente. Ok. Pero tomar la decisión son milisegundos. Analizar las implicaciones es la que a lo mejor te toma tiempo antes de que tomes la decisión. Así es. Pero la decisión es milisegundos. Así es. Es cuando votamos, cuando estás tú en ese... ¿Cuánto tiempo te tardas en tachar una boleta? Sí, nada. 10 segundos. Pero tienes razón. Primero hay que analizar perfectamente bien las cosas para que cuando llegue uno, haga la acción y se acabó. Porque miren, amigos, si tomas una decisión que, por ejemplo, afecta a los clientes... o afecta las ventas, observa detenidamente cuáles son las implicaciones en las que no pensaste desde un principio y por qué. Aquí lo importante, otra vez viene el por qué. Y mire, el por qué tiene que ver con la primera estrategia. Tienes que irte a tu propósito. Claro. Si te acerca a tu propósito... Claro. Esas son decisiones, por ejemplo, ahora que los empresarios tengan que tomar decisiones de correr gente. Este es un proceso. Pero bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar? Cómo no, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. Estamos en las redes sociales como Facebook, en Control Odontológico Integral. Muchas gracias, Roberto. Agradecemos como siempre, doctor, la invitación y les mando un saludo a todos nuestros pacientes y amigos. Ahí tiene usted. Gracias, doctor Víctor Gámez Simas. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.